Mucho le agradecemos su amable compañía cuando con la presentación de hoy nos vamos acercando ya al final del estudio de El Tiempo del Arrebatamiento. Nos acompaña para la presentación de hoy el doctor Abelardo Limón. Seguimos hablando del concepto de la resurrección, arrebatamiento, venida y juicio según el punto de vista post-tribulación. Para los de este punto de vista creen que será semejante a soldados leales en una ciudad que ha sido capturada por el enemigo cuando ven a su general, ahora triunfante, que se acerca con sus tropas para libertar a la ciudad, que los leales aprovechan la sorpresa de su apariencia para saltar a recibirlo y volver a entrar con él en victoria. Algo semejante pasó cuando el general Douglas MacArthur volvió a Manila en las Islas Filipinas. Primero, envió unos tanques blindados que rescataron a los presos americanos que los japoneses guardaban en los campamentos de concentración, no dando tiempo a estos que mataran a los prisioneros de guerra como venganza por su propia derrota. Es verdad que los ángeles sacaron a Lot de Sodoma antes de su destrucción, pero fue en el mismo día o aún la hora. También sabemos que el Señor salvó a Noé de la muerte en el diluvio, llevándole a través del cataclismo, pero las referencias neotestamentarias a Noé no le hacen símbolo del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. A primera vista, la lectura del capítulo 7 del libro de Génesis dice que Noé entró en el arca con los animales y que Dios le cerró la puerta 7 días antes de que empezara a llover. Pero las referencias en Mateo y Lucas más bien indican que fue el mismo día que ambas cosas ocurrieron. Algunos piensan que fueron necesarios 7 días para que todos los animales entren y para que las familias introdujeran sus utensilios y que se acomodaran dentro del arca. O puede ser también, según alegan algunos, que pasaron 7 días antes que las aguas hicieron flotar el arca, pero en ningún caso tiene importancia este detalle, cuando el evento no tiene autoridad bíblica para decir que representa al arrebatamiento, que es nuestro tema para el día de hoy. Es muy claro de que esta interpretación está muy de acuerdo con el orden de las resurrecciones, según Pablo en 1 Corintios 15. Dice así Pablo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, para nunca más morir, dice la Biblia. Los próximos para experimentar la resurrección en gloria serán los que son de Cristo. El tiempo es en su venida. Esta palabra venida, en griego, es traducida a presencia en 2 Corintios 10:10 y en otras porciones, como también en 1 Tesalonicenses 3:13, que dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo será con todos sus santos. En este gran discurso sobre la resurrección, no se da lugar para varias resurrecciones de los santos, unos antes de la tribulación y otros a su fin. Según esta teoría, todos los salvados que han muerto serán levantados cuando Cristo venga a la tierra para establecer su reino. Y si la palabra luego, en el versículo 23 de 1 Corintios 15, ha abarcado ya casi 2000 años, entonces no es difícil aceptar que el mismo vocablo en el versículo 24 ha de incluir los 1000 años del reino de Cristo. Las tres resurrecciones son eventos de un momento, como lo era la primera. Por lo tanto, podemos decir que hay una sola resurrección de los muertos. Es de los que son de Cristo y acontecerá cuando venga a la tierra para establecer el reino. Algunos ven mucha confirmación para esta interpretación en Isaías 24 hasta el 27, especialmente el capítulo 26, verso 19, cual se refiere a la resurrección de los salvados del tiempo antes de Cristo. De todo el pasaje se puede concluir que esa resurrección acontecerá en el día del Señor, después de la gran tribulación, cuando es Israel que será convertida, y esto al establecer el reino mesiánico y al tiempo de las señales en el cielo. Otro pasaje muy similar a este es el pasaje de Daniel capítulo 12, verso 1 hasta el verso 3, como también el verso 13. Hay ciertas referencias al día, o aquel día, o el día del Señor, o también el día del Señor Jesús. En otra porción de la Escritura hay referencias a el día del Señor Jesucristo, o el día de Cristo, o el día de Jesucristo. Todo este tema, amable oyente, merece un estudio cuidadoso de parte de cada estudiante. Y esto para ver si todos estos días que se mencionan aquí son el mismo. O si en verdad hay una diferencia. Si unos se refieren solo a la venida en el aire antes de la tribulación, mientras otros hablan del regreso del Señor Jesucristo a la misma tierra, su aparecimiento y manifestación. Le invito a que haga una investigación honesta, preparado para aceptar lo que puede resultar de un verdadero estudio completo. Si usted tiene nuestro libro de estudio, le invito a que tome nota y haga su estudio según las referencias que ahí sugerimos en nuestro material. Es importante ver el contexto de estos versículos y hay que averiguar si el fin que se encuentra en estos pasajes se refiere al fin de esta dispensación, considerado como la venida o la manifestación de Cristo, o si se refiere al fin de la historia humana, el tiempo del juicio final y la entrada en el estado eterno. La Biblia dice que la iglesia ha de estar en la tierra hasta la Epifanía, es decir, hasta la manifestación o revelación o aparecimiento público de Jesucristo. También la Biblia dice que la iglesia estará en la tierra hasta la parusía, es decir, hasta la venida de Jesucristo. Al estudiar algunos pasajes que también allí damos como referencia en nuestro libro de estudio, es importante notar que las dos palabras, epifanía y parousía, son usadas en referencia a los acontecimientos que ocurren cuando todos creen que llegará el Redentor a la tierra como un rey, tanto también como para aquellos eventos que los pretribulacionistas asocian con la venida en el aire. Por eso es que creemos que no hay razón en tratar de diferenciar entre la venida y la manifestación. Ya estamos por concluir nuestro libro sobre doctrina de las últimas cosas. Es tiempo ya de presentar nuestro último tema dentro de este tema general. Y este tema se titula No menosprecies las profecías. Queremos con esto ayudarle a formular un concepto adecuado del propósito divino a través de las edades. Recordemos que el Señor Jesucristo dio grande gozo a los discípulos cuando les abría las Escrituras, enseñándoles especialmente lo que los profetas decían acerca de Él. En estos siguientes programas estaremos ayudándole a formular un concepto adecuado del propósito de Dios a través de las edades, lo que se debe evitar y en lo cual se debe enfocar. Cristo nos dio el ejemplo correcto en la actitud agradable a Dios en relación a las profecías, es decir, a lo que Dios le agrada cuando estudiamos las profecías. Varias veces ya hemos hecho referencia a cómo es que llamó insensatos a los discípulos, que eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Lo dijo claramente en Lucas 24:25. En relación a su propia promesa de regresar y de tomar a los suyos a la felicidad perfecta con él, como ellos esperaban, Cristo les aseguró que había lugar para ellos. Y él dijo así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Jesucristo es justo. Y él no pudo engendrar en ellos la idea de un reino glorioso en que tendrían parte y luego defraudar tales esperanzas. Quedó en la tierra 40 días después de su resurrección, con el propósito expreso de hablarles acerca del reino de Dios. Creemos que principalmente les explicó el aspecto presente del reino, pero es muy claro, al leer las Escrituras, que no trató de quitar de sus mentes la idea de un futuro reino de Israel. si no ha de haber nunca tal reino, ese era el tiempo perfecto de decírselo. Y el no hacerlo así sería, entonces, injusto y engañoso. Dado entonces el carácter divino de Jesucristo, sabemos que algún día será efectivo el reino de Israel. Vendrá el tiempo en que los apóstoles de Jesucristo tendrán cada uno un trono y reino, y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Así es que hay que prestar atención a las instrucciones de Jesucristo, de ser sus testigos a todo el mundo, de predicar el Evangelio a toda criatura y de ocuparnos en este ministerio hasta que Él venga, por cuanto estará con nosotros hasta la plena consumación de la edad. Cuando formulamos un concepto adecuado del propósito divino a través de las edades, hay que saber lo que se debe evitar. Es natural que la mente humana busque una explicación para todo lo que ve, para todo lo que oye, para todo lo que experimenta y hasta para todo lo que piensa. Otra característica del ser humano es que siempre se esfuerza para reducir cada creencia a una declaración o a una explicación tan sencilla como se pueda y resume las razones para ella de igual manera. El cristiano no es exento de estas actividades normales en cada ser humano. Pero Dios no apremia la ignorancia, sino que apremia la fe. La fe basada en el conocimiento que es conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, cada creyente debe tener cuidado de que sus creencias se basen en las declaraciones claras de Dios en las Sagradas Escrituras y no en razonamientos humanos, sean los propios o los de otros. Está bien mencionar, por ejemplo, que la interpretación pretribulacionista no fue conocida antes del siglo XIX, pero condenar toda la creencia en el arrebatamiento de la iglesia antes de caer la ira de Dios sobre el mundo, solo por el hecho de que la interpretación es comparativamente reciente, no es algo correcto. El Espíritu Santo todavía ilumina las mentes. No aceptamos nuevas inspiraciones agregadas a la Biblia, pero nueva luz sobre lo escrito, sí lo podemos aceptar. Al mismo tiempo, es ilógico decir que un maestro que enseña la Biblia de una manera muy precisa y ortodoxamente acerca de la salvación, acerca de la vida cristiana y otras cosas, necesariamente ha de ser correcto en su interpretación de las profecías. No creemos en la infalibilidad de nadie el día de hoy. Es especialmente importante evitar las argumentaciones que se fundan en nuestro concepto de lo que Dios debe o que pensamos que tiene que hacer. Es tan fácil para nosotros los hombres poner un énfasis exagerado en un solo atributo divino en vez de considerarlos todos para ver su carácter o personalidad completa. Es peligroso juzgar lo que Dios se ha limitado a hacer. Sabemos que Él no puede mentir ni faltar a su palabra, pero no podemos asegurar que no ha de permitir cierto sufrimiento. Más de la conclusión a nuestro libro de estudio en la próxima reunión. Le espero. Hemos visto en el cierre de hoy, en la formulación del concepto divino a través de las edades, de lo que se debe evitar. Le agradecemos por acompañarnos y le damos la dirección para que nos escriba. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.